El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamada José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Como decíamos al inicio, la celebración de hoy debería haber sido ayer, pero como es domingo, la fiesta del Señor tiene primacía sobre la fiesta de la Virgen, porque el Señor Jesús es hombre, pero es Dios también, y su persona es divina, es decir, a Dios, a Cristo le adoramos. Y es Dios hecho hombre. María se corre hacia el lunes. Y como hoy es San Juan Diego, también la memoria, tiene lugar la Virgen, porque la Virgen está por encima de San Juan Diego, por el culto llamado Hiperdulía, y porque es la Madre de Dios. Y llama la atención que las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac fuera el 9 de diciembre, la primera aparición, justo hoy, a Juan Diego, por eso hoy se celebra San Juan Diego. Y hoy era la fiesta, en ese tiempo, de la Inmaculada Concepción, de España. Se celebraba el 9, después pasó al 8 la fiesta cuando se declara el dogma, pero se celebraba el 9 también. Fíjense qué coincidencia que hoy tengamos justamente, se junta todo hoy. Y por gracia de Dios he sido yo ordenado sacerdote un día 9, porque justamente el 8 era domingo y pasaba al lunes. Y entonces, de esta manera providencial, ¿verdad?, en este día, vemos todas las cosas juntitas. Y recordamos aquellas palabras del día 9 a Juan Diego, para hacerle homenaje también a Juan Diego hoy, las primeras palabritas que la Virgen le dice a él: «Mi Juanito, mi Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, ¿dónde vas? Soy la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios verdadero, dirígete a la casa del obispo y comunícale mi deseo de que aquí se construya un templo en mi honor». Construir un templo es la cosa más maravillosa que se le puede ofrecer a Dios. Si hay una cosa grande en este mundo y en la historia del cristianismo y la historia del pueblo de Dios, es ofrecerle un templo. Porque lo que más ama Dios son los templos, las almas, los hombres. Y el templo significa, ese templo, el alma de todos los hombres. Es el lugar donde reside la presencia de Dios, donde habita Dios. Por eso aquí la Virgen se aparece para que hagan un templo. Y siempre que se aparece se pide un templo. Por eso tenemos la dicha nosotros de poder construir un templo al corazón inmaculado y divina misericordia. Todos aquellos que tengan ese deseo, ese anhelo y trabajan para ello van a ser beneficiados, porque es la cosa más grandiosa que le podemos dar al Señor, un templo, un lugar donde Él habite. Y celebramos la Inmaculada Concepción. Fíjense ustedes que yo estaba tratando de ver qué relación había entre la Virgen de Guadalupe y la Inmaculada Concepción, y justamente la relación que encontré es que en ese día 9 se celebraba la Inmaculada Concepción y María se presenta Inmaculada, como la Virgen de Guadalupe. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Es el dogma de fe que declara, por una gracia especial, que María fue preservada de todo pecado desde la concepción. Inmaculada Concepción. Desde la concepción, ella es inmaculada. No tiene pecado, nunca lo tuvo. No es que Dios la haya purificado. No la purificó. No necesitaba, porque nació pura. Pero nació pura, ¿por qué? Porque ¿quién merecía eso? Ella lo merecía, ¿no? Porque todavía no estaba. No lo merecía ella. ¿Quién lo merecía? El futuro Mesías que iba a morir, y en atención a la muerte de Cristo en la cruz, y como Él iba a nacer de esta mujer, en previsión a esos sufrimientos de Cristo, Dios Padre le otorga a esta mujer el estar limpia de pecado desde la concepción, sin pecado original. El dogma lo proclama el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en una bula llamada Inefables Deus, y dice así: declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo según Salvador, Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Es un dogma. Aquí habla el Espíritu Santo a través del Papa, no es ya el Papa. En el dogma es directamente, se manifiesta una verdad que el Espíritu Santo mueve a declarar. Bien, entonces celebramos la Inmaculada Concepción, que es el inicio de un restablecimiento de la humanidad. Es la Madre de Dios. La Madre de Dios no es una lapicera de Dios, no es el zapato de Dios, que ya sería mucho, ¿verdad?, tener un zapatito de Dios. No es la cuna de Dios donde nació Jesús. No es el trono de Dios. No es el altar de Dios. Es la Madre de Dios. Si nosotros entendiéramos quién es Dios y supiéramos el sentido de lo que es la maternidad, si tuviéramos conciencia de lo que significa la maternidad y ser madre, y la relación entre una madre y un hijo, si lo supiéramos acá en la tierra y eleváramos eso al plano sobrenatural, esa maternidad, pero en el plano sobrenatural, nos daríamos cuenta quién es la Santísima Virgen. Un día nos vamos a sorprender en el cielo, porque ser madre de Dios significa autoridad sobre Dios, concedida por el Dios mismo, claro, pero se la dio. Y amar a la Madre de Dios es amar a Dios, por favor, qué hermoso. ¿Cómo es que yo tengo que limitar mi amor a la Virgen para no amar tanto? Porque si no llego a amar tanto a María que voy a ofender a Dios, pero por favor. El amor que Dios le profesó a ella es infinito. Yo no puedo nunca amar con ese amor. Entonces son formas distintas del amor. Es el mismo amor que hay que amar sin límite, pero con un culto diverso, con una formalidad diversa. A Dios le amamos adorándole, a María venerándola. Eso es distinto. Ahí le cambia la cosa. Claro, una distancia infinita, pero el amor, por favor, Madre de Dios. Repito que no es ninguna ropita de Dios. Si pudiéramos tener nosotros, no sé, algo. A ver, el manto de Cristo real, a ver cómo lo amaríamos. Pero esta es la Madre de Dios. La madre, porque Dios la escogió, no porque fue coincidencia o casualmente nació de una mujer y ahora es la mamá. Él la eligió y preparó la forma y quiso que esa mujer apareciera. Entonces, cuando el pecado original se produce con Adán y Eva, ese pecado repercute en todo el universo. Todo el universo se trastoca. No habría habido terremotos, tempestades, hubiera habido un equilibrio muchísimo perfecto, una armonía perfecta que se rompió. El mundo de los animales y el clima y todo se vuelve hostil contra el hombre, porque el hombre rompió una armonía. Entonces, cuando Dios crea a María, crea un mundo diverso. En María está todo armonizado, porque ella está exenta de eso. No tiene ni pecado original, ni tiene nada que ver con eso. Es como empezar de vuelta. Empieza de vuelta con una armonía que no se rompió y no se romperá jamás. Esa armonía está en el interior y en el exterior de María. ¿Por qué tanta armonía? Porque iba a venir el nuevo Adán a establecerse, a salir desde el interior de este nuevo mundo. Así como Dios tomó del barro del mundo para hacer Adán, sopló, así Dios toma de la Virgen, ya no del barro de la creación, sino que va a tomar de las entrañas de María la materia para hacer la parte humana y soplará, el Espíritu Santo descenderá sobre ella y lo que nacerá de ella será llamado Santo, Hijo de Dios. Entonces, en este día de la Inmaculada Concepción recordamos esto: Dios restaura la humanidad partiendo de María. Ella no es ya la Eva que ha traicionado con el pecado original, sino que se realiza algo nuevo. Una criatura que es toda nueva, se llama recreación de todas las cosas en ella y en Cristo. ¿Cómo no va a ser ella corredentora? Por favor, es imposible no tener parte en la obra de la redención cuando se está tomando todo del ser de María. Ella es partícipe de nuestra salvación y ella lo entendió perfectamente en el anuncio del ángel, porque así se presentan las Escrituras y ella amaba, leía, meditaba y conocía las Escrituras con más inteligencia que la conocemos todos nosotros y todos los profetas del Antiguo Testamento. Porque si ella está llena de gracia, está llena de los dones del Espíritu Santo, mucho más pleno que nosotros. Las virtudes teologales, las virtudes morales y los dones del Espíritu Santo se dieron en ella plenísimamente, y el don de entendimiento y de ciencia, pero más que nada el de entendimiento y el de sabiduría, hacían que pudiera penetrar, más que nada el de entendimiento, el sentido profundo de las Sagradas Escrituras. Y sabía que el Mesías, porque lo podía saber otra persona, algunos judíos lo conocían a eso, que iba a morir por nuestros pecados y que iban a hacer en Belén, etc. Pero ella lo sabía con muchísima más claridad, sin necesidad de que Dios le revelara nada especial a ella. Con las solas Escrituras, ella podía conocer perfectamente quién era ese Hijo y que venía para ser el Salvador del mundo. En este día honramos entonces la que es sin pecado. Ella vino a restablecer el orden con Cristo, que también venció el pecado. Es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente en este día. Ella es la que pisotea a Satanás, que nos había pisoteado a nosotros en la persona de Adán y Eva. Ella viene a pisotear junto con Jesús la cabeza de esta serpiente para poner justicia. Donde había abundado el pecado, ahora sobreabunda la gracia, porque ella es llena de gracia, plena en gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en Cristo se encuentra la plenitud de toda la gracia, gracia tras gracia, todo parte de Cristo y de la mediadora universal de todas las gracias, como es María Santísima, o la omnipotencia suplicante, como le nombra y le llama la Iglesia. Tiene un poder infinito delante de Dios, omnipotencia, solo Dios es omnipotente, pero la Iglesia le dice omnipotencia suplicante. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ella pide tiene una fuerza tan grande que es imposible que Dios no lo conceda. Eso significa omnipotencia suplicante. Entonces, ¿cómo no la vamos a amar? ¿Cómo vamos a limitar el amor de aquella que nos ha rescatado junto con Cristo? ¿Cómo vamos a limitar el amor a esta criatura donde Dios la ha amado con un amor infinito y no cesará de amarla infinitamente jamás? Y le ha querido llamar mamá. ¿Y cómo no amar a esta mujer cuando se establece un parentesco de sangre, porque así Dios lo quiere, con una de las personas? La segunda persona se transformó en pariente consanguíneo de primer grado, porque es hijo real de esta madre por la sangre y la carne. Por tanto, si una de las personas está unida consanguíneamente, físicamente, con la misma sangre que le circula en la vena, es la de la Virgen. También queda emparentado el Espíritu Santo y el Padre, porque lo que sucede con una de las personas hacia afuera de Dios, hacia afuera, adextra de Dios mismo, sucede con las otras dos también. Por tanto, el parentesco y la unidad no se da solo con el Verbo, sino con el Padre y el Espíritu Santo en forma consanguínea, que es la máxima de las uniones que en la tierra podemos conocer e imaginar. Se agotó el recurso de intimidad y de amor que tenemos en la creación, y se utilizó aquello que más representa el amor de una manera más concreta. Así como muriendo Cristo en la cruz muestra que el amor es hasta el exceso y es la forma más perfecta de manifestar el amor, así también lo que sucedió en las entrañas de María es la manera más perfecta de demostrar cuánto ha amado Dios a esa criatura y qué unidad y qué intimidad mantiene con ella. Creación nueva. Ella es la nueva creación, es el arca de la alianza, el arca de la alianza que contiene lo más sagrado adentro. En el arca de la alianza, para los del Antiguo Testamento, era lo más sagrado que había. Tenía el maná adentro, el maná milagroso que caía del cielo, habían guardado y no se echaba a perder. Lo tenían ahí, no se pudría. Era pan lo que tenían ahí y no se echaba a perder. Y tenían la vara de Aarón y las tablas de la ley de Moisés. Y esa arca, que tenía dos arcángeles que mandó construir el Señor, dos imágenes que estaban con las alas abiertas como protegiendo, eso lo llevaban para todos lados y era el tesoro más grande que ha tenido y que podía imaginarse criatura alguna en el Antiguo Testamento. Eso fue reemplazado por la Eucaristía. Ese sería el arca, el sagrario, la Eucaristía. Pero antes fue reemplazada por un ser humano. Fue reemplazada por un ser viviente, un arca viviente, purísimo, que contenía a Dios adentro. Es la Santísima Virgen, donde el corazón estaba lleno de Dios y por tanto sus entrañas. Pero es un amor operante, un amor que produce un fruto. Tanto era el amor que Dios le tenía a ella y tanto el amor que ella le ha tenido a Dios, que de dos amores sale un fruto. Así como un papá y una mamá se aman tanto, pero tanto, que se produce algo milagroso de ellos dos, se produce un fruto, algo vivo, dio fruto el amor y es el amor que está viviendo entre ellos. Así, de esta manera, tanto fue el amor entre Dios y la Santísima Virgen que representaba a toda la humanidad, que al unirse se produce un fruto, que es Cristo, Dios y hombre verdadero, un fruto de parte de María toda la humanidad, de parte del Padre toda la divinidad. Pero ella es madre de esa única persona que es divina, la gestó, lo gestó a Dios en sus entrañas. Dios quiso ser gestado y le obedecía como a madre. Obedecer significa que lo que ella dice, Él lo va a hacer. Eso significa obedecer. Pero que Dios obedezca a una criatura, eso jamás se ha podido imaginar, nadie lo ha podido imaginar, pero se dio. Que Dios le lavara los pies a los apóstoles tampoco, pero esto es más todavía que lavar los pies, porque es una obediencia desde la misma naturaleza, porque es un hijo, es hijo, se hizo hijo de esa mujer. Entonces la obediencia le va más allá todavía, porque Cristo no obedecía a los apóstoles, pero le lavó los pies. Pero la obediencia es mucho mayor, la sumisión de la voluntad del Verbo encarnado era total y absoluta con respecto a María. Y esto nos muestra qué tipo de criatura estamos hablando. Entonces, no tengamos miedo de amarla. No tengamos miedo de ir por el caminito de ella, porque es el camino que Dios tomó para bajar a la tierra. No quiso pisar el mundo, sino pasando primero por ella, por el corazón y luego por sus entrañas y sus manos, hasta tocar la tierra. Entonces, si Dios eligió un caminito para llegar a nosotros, el más seguro, el más perfecto, también nosotros debemos seguir ese caminito para poder llegar a Dios, el más seguro, el más perfecto, pasar por ese conducto que es el cordón umbilical de María, si yo me meto, si yo me uno al cordón ese de María, Jesús estuvo unido al cordón de María 9 meses, pero siempre quedó unido a ese cordón de alguna manera espiritual, que es la maternidad y la filiación. Nosotros también queremos ser, estar unidos a ese cordón de María para que nos dé la leche, nos dé la sangre, nos dé la carne y nos haga otro Cristo, para que Dios Padre vea en nosotros otro Cristo. Es necesario que nazcamos de ella primero. Y ahora que viene la Navidad, nos preparamos a nacer de ella y le pedimos que nos engendre, como lo está engendrando a Jesús, que nos engendre este tiempo de Adviento, para poder nosotros nacer con el mismo cordón que alimentó. Acuérdense que el cordón no solamente alimenta a un bebé, sino que por el cordón pasan todos los sentimientos, las emociones, los afectos. Todo, todo, todo pasa por el cordón. Absolutamente todo. Todo lo se siente a través de ese cordoncito. Entonces, todos los sentimientos que nosotros queremos tener son los sentimientos de María Santísima, que nos alimente con su leche, que nos dé su sangre, su carne, que nos haga otro Jesús, para que el Padre vea en nosotros la imagen de su Hijo. Que así sea.